me llena de un perfume de seda, de una copla de agua, de un poema de esferas. Lentamente dibujo una luna violeta, unos ojos azules, un segmento, una esfera. Uno vale ordenado de rostros y burbujas en un círculo elevan sobre el cielo, sobre el cielo, sobre el cielo una estrella. Y la luna es la hoja donde escribo mi vida, un poema de espuma en jirones y líneas, una voz de canciones pensadas en silencio de esferas, llevadas por el viento. Uno vale ordenado de rostros y burbujas en un círculo elevan sobre el cielo, una estrella.